Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. En este día, amigo oyente, volvemos al capítulo 1 de este libro de Cantar de los Cantares que estamos estudiando, y vamos a comenzar con el versículo 14 que dice: racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi amado. Esto es algo muy hermoso, poético. Y está hablando acerca de esa muchacha que estaba cuidando sus ovejas. Podríamos describirla como una campesina que llega a conocer a este pastor, a quien ya hemos sugerido llegaría a ser Salomón más adelante. Pero esto también nos demuestra la maravillosa relación entre Cristo y la Iglesia, y entre Cristo y el creyente en forma individual que quiere acercarse a Él y tener comunión con Él. Y la muchacha está diciendo en este versículo 14, racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi amado. Esta planta de aleña que se menciona aquí es interpretada por algunas autoridades como la del ciprés. La aleña es un arbusto aromático que aún crece en Engadi. Eso es lo que nos dice el diccionario ilustrado de la Biblia. Sus flores, blancas y amarillas, de olor fragante, crecen en racimos. Las hojas de la aleña se trituran y mezclan con agua para producir un tinte rojo usado como cosmético por los árabes de hoy y los antiguos egipcios. Hasta aquí lo que nos dice en parte el diccionario bíblico. Ahora, los eruditos han dedicado bastante tiempo a estudiar las plantas que se menciona aquí. Estas plantas crecen en abundancia, nos estamos refiriendo al ciprés, en la tierra de Engadi, como mencionamos, y también en Turquía. A través de toda esa zona se puede observar estas grandes plantas. Por lo general, se ha establecido que esta planta mencionada aquí es la misma de los árabes. El color oscuro de su corteza, el verde claro de sus hojas y la mezcla suave de blanco y amarillo en sus flores presenta una combinación que es agradable al ojo tanto como lo es su perfume al olfato. Las flores se aglomeran en racimos, despidiendo un aroma, una fragancia que es muy apreciada en el día de hoy, como lo fue también en el tiempo de Salomón. Para las mujeres, esto es muy atractivo. Las llevan en sus manos, las colocan en su pecho y también las guardan en sus propios hogares para perfumar el ambiente. Eso es lo que dice Keto en lo que se refiere a la planta del ciprés. Y es bueno que nosotros sepamos de lo que estamos hablando aquí. Y ahora podemos notar la comparación que se realiza aquí en cuanto al esposo. Se dice de él que es racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi. Probablemente deberíamos mencionar aquí a Engadi. Engadi es un lugar ubicado cerca del Mar Muerto. Es uno de esos oasis maravillosos que uno encuentra en el desierto. Ese es un lugar donde hay manantiales. También es el lugar donde se ocultó David cuando estaba huyendo de Saúl. Y amigo oyente, ese es un buen lugar para ocultarse. No creemos que usted pueda encontrar a ninguna persona que se oculte en esas lomas o colinas que hay por allí. Se nos dice que crecen muchas clases de especias en la zona de Engadi. Es un lugar muy interesante en el desolado desierto de esa zona. Y aquí se dice que él es la aleña en las viñas de Engadi. Una hilera de estos árboles tan hermosos. Usted se puede dar cuenta de cuán hermoso, de cuán fragante es. Tiene una fragancia que es familiar a esa clase de plantas y también a la mirra. Ahora, Cristo, como el amado, se representa aquí en toda su belleza, muy atractiva, y también en cuanto a su fragancia aromática. Y nos preguntamos si muchos de nosotros que enfatizamos a la Deidad de Cristo de la forma en que lo hacemos en esta transmisión, nos preguntamos si a veces nosotros no damos un punto de vista de Él un poco distorsionado. ¿Ha pensado usted alguna vez, amigo oyente, en lo hermoso que Él era en su persona? Simplemente en la persona humana cuando Él se encontraba aquí en la tierra. Él vino a este mundo y tomó en sí mismo nuestra humanidad. Él era similar a nosotros en todas las formas, tentado como nosotros, pero sin pecado. No había pecado en Él. ¡Cuán maravilloso es Él, amigo oyente! ¡Cuán glorioso es! Él no era en ningún momento algo distorsionado. Usted recuerda que la ofrenda de la oblación era preparada con harina fina. No era algo lleno de terrones o de masas endurecidas como la mayoría de nosotros somos. No nos referimos a nuestra forma física, sino a nuestra manera psicológica de ser. Todos nosotros tenemos ciertas tendencias de alguna forma u otra, para decir verdad. Cualquier psicólogo le puede decir eso a usted. Todos nosotros tenemos nuestras particularidades. Cierto hombre estaba hablando con otro un día y le dijo, ¿sabes una cosa? Todos nosotros tenemos nuestras particularidades. A lo cual el otro hombre respondió, bueno, yo no creo eso. Y siguió diciendo, yo no creo tener ninguna particularidad. A esto el primer hombre le dijo, bien, permíteme hacerte una pregunta. ¿Le pones azúcar al café con tu mano izquierda o con tu mano derecha? Y el otro hombre pensó por un momento y luego respondió, bueno, yo lo hago con mi mano derecha. Pues bien, dijo el otro, esa es tu particularidad, ¿ves? La mayoría de la gente utiliza una cuchara. Así es que nosotros, amigo oyente, todos tenemos nuestras particularidades. Quizás no utilicemos nuestra mano para ponerle azúcar al café, pero tenemos particularidades. Tenemos un terroncito aquí y otro allá y más allá. Pero Él no era así. Él era un ser humano perfecto. Él era hermoso. Él era un racimo de flores de aleña. Y ese es el cuadro de Él, como aquel a quien Juan podía mirar y decir con tanto entusiasmo y con tal expresión, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y aquel que, si usted le escucha, su alma vivirá. Probad y ved cuán bueno es el Señor». Y Él fue también un sacrificio, como el apóstol Pablo dice allá en su epístola a los Efesios, «Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante». Él fue ese holocausto que se elevó hasta el cielo mismo. Y esto nos habla de algo, de que, como veremos más adelante, Dios quedó satisfecho con lo que Jesús hizo por usted. Él estuvo satisfecho con Jesús y dijo, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento». Él nunca dijo eso acerca de mí, y pienso que Él tampoco dijo eso acerca de usted, amigo oyente. Pero Él estuvo o quedó satisfecho con Jesucristo. Y amigo oyente, ¿está usted satisfecho con Él hoy? Cuando vemos toda esa actividad que existe hoy en las diferentes organizaciones y toda la gama de artimañas psicológicas que son utilizadas hoy y toda la clase de programas que se está preparando y presentando en la actualidad y tenemos que entrelucir esto y debemos tener música moderna y tenemos que hacer esto o aquello desde este punto de vista, amigo oyente, ¿está usted satisfecho, plenamente satisfecho con Jesucristo? No creemos que mucha gente lo esté en el día de hoy. Si lo estuvieran, no andarían corriendo de un lado para otro en la faz de la tierra tratando de encontrar satisfacción. Algunos van a esta conferencia, algunos van a esta otra, y quieren escuchar esto o aquello, algo que sea nuevo en el presente. Y tenemos toda clase de pequeñas organizaciones, y aún los estudios bíblicos de la actualidad. La gente puede meterse en esto tanto que pierden de vista a la persona de Jesucristo. ¡Cuán maravilloso es Él! Él es un racimo de flores de aleña y qué cuadro el que tenemos de Él. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 40, vemos que la voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Escucha usted, amigo oyente? ¡Que tenga vida eterna! Ah, amigo oyente, ¿le ha visto usted ya? ¿Ya le conoce? Luego se nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, amigo creyente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Podemos notar algo más aquí. Vemos que se nos dice que Él es un racimo de flores de aleña. Tenemos en las Escrituras un gran énfasis en la unicidad, o sea, la calidad de único del Señor Jesucristo. Él es el unigénito del Padre, es decir, el único Hijo del Padre. Él es el único buen pastor. Él es la única vid verdadera. Él es la única rosa de Sarón. Él es la única luz del mundo. Es el único siervo del Padre. Es el único sacrificio por el pecado. Es el único camino, la única verdad y la única vida. Pero en su unidad perfecta existe una totalidad que es absolutamente inagotable. Debemos agregar, amigo oyente, que Él es un racimo de flores fragantes. En Él existe esa unicidad, o sea, esa calidad de único. Pero en Él está todo. Él es un racimo, este único amado, este único Cristo, el único Hijo del Dios viviente que es el Hijo del Hombre. No dos racimos, sino uno. Él tiene muchas flores, flores hermosas y una hermosa fragancia proveniente de Él. Y la gracia sin número se acumula de una forma armoniosa en el Cordero de Dios. En Él usted encuentra la fe de Abraham, la persuasión de Job, la humildad de Moisés, el celo de Elías, la santidad de Job, el amor de Juan. Todo esto se encuentra en forma completa y perfecta en Él. Y usted encuentra en Él la verdad, la justicia, la sabiduría, el amor, la compasión, la amistad, la majestad, el poder, la soberanía, la humildad, la paciencia, la fe, el celo, el valor, la santidad y todas las gracias. Y si hemos dejado algo de lado, debería también ser incluido porque Él es todo. Él es todo en todo para nosotros en el presente. Y Cristo es nuestro en la actualidad. ¡Cuán maravilloso es esto! Esa es la forma en que la esposa va a responder aquí, y eso lo veremos dentro de un instante. Veamos lo que dice nuevamente la esposa en este versículo 14 del capítulo 1 de Cantar de los Cantares. Racimo de flores de aleña en las viñas de Engadi es para mí mi amado. Él es el único, Él es el amado, Él es el señalado entre 10,000. Estamos hablando ahora acerca de Cristo, amigo oyente. ¿Qué significa Él para usted en este día? Luego en el versículo 15 dice: He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Esto es algo interesante. Él le habla a ella y le dice lo maravillosa que es. Y ella nuevamente le habla a él y le repite las mismas cosas que él acaba de decir. He aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella. Eso es lo que él dice. Y luego ella repite, he aquí tú eres hermoso, amado mío. Veamos por un momento lo que nos dice la primera parte del versículo 15. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. Ya hemos mencionado en la oportunidad anterior que ella fue la que dijo, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Ella estaba tostada por el sol. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Él dice, he aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella. Amigo oyente, nosotros hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho las cosas con maldad, nos hemos aún rebelado, apartándonos de sus preceptos y de sus juicios. Esa es la confesión de cada creyente si es un hijo de Dios. Y lo que ha ocurrido ahora es que, como Pablo podía decir, yo les he dado tu palabra, o como lo dijo el Señor Jesucristo mismo, y ellos han guardado tu palabra. Él está intercediendo por usted y por mí en el día de hoy. De la misma manera en que Dios no veía ninguna iniquidad en Jacob o perversidad en Israel y no permitía que Balaam los criticara. Ah, amigo oyente, Dios bajó y obró con estas personas como lo merecían. Dios obró contra ellos. Pero Él no permite que un profeta pagano hiciera eso porque Él nos ve a nosotros hoy en Cristo. He aquí, eres bella. Y el secreto de la belleza es este. Tus ojos son como paloma. Ojos castos y constantes. ¿Por qué son así? Bueno, ellos tienen la belleza del esposo, porque se han posado sobre él, y toda esa belleza deriva de él. ¿Usted recuerda lo que leemos allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 22? La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz y, por lo tanto, de belleza. Pero si el ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y nosotros debemos fijar nuestros ojos sobre Él, en el Señor Jesucristo. Él lo dijo muy directamente. Él dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Ha puesto usted, amigo oyente, sus ojos en la persona de Cristo Jesús en el día de hoy? A veces nos cansa mucho el escuchar hablar a esos llamados creyentes dedicados. Ellos son los más perezosos que existen. Hemos tenido la oportunidad de asistir a varias conferencias, hemos visitado a muchos grupos cristianos en el pasado, y se habla mucho acerca de la dedicación. En cierta ocasión, un creyente dijo que era interesante notar que en esos lugares donde siempre estaban hablando acerca de la dedicación y que ellos querían manifestar a Cristo, uno encontraba las peores reuniones. Esta gente siempre está hablando de lo dedicados que son y de que quieren servir al Señor. Sin embargo, son bastante perezosos. Amigo oyente, uno no habla de esa manera. Uno lo demuestra. Y usted demuestra, revela su amor hacia el Señor. Debe ser manifestado en su vida. He aquí, tú eres hermoso, amado mío, dice aquí. Ahora el esposo, para aquellos de nosotros que creemos, está en todas partes. Él es hermoso. Él no es una superestrella. Él es hermoso en los cielos. He aquí, tú eres hermoso, amado mío. También lo fue cuando estuvo aquí en la tierra. Lo fue también cuando se encontraba en el seno de la Virgen. Él era aquello santo. Él era hermoso en los brazos de sus padres, como lo era en los milagros que realizó. Hermoso cuando sufrió el castigo por nosotros. Hermoso cuando despreciaba la muerte. Hermoso cuando entregó su vida por usted y por mí. Y asimismo cuando la volvió a recibir, hermoso en la cruz y hermoso en el sepulcro. Y el Señor es benigno. Esta palabra es utilizada para describir las maravillosas melodías del santuario. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Él es benigno, Él es hermoso. ¿Por qué tratará la gente de apartarse del Señor Jesucristo? Él es tan maravilloso, tan hermoso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y la unidad y afecto que puede existir también con un amigo terrenal que es más cercano o más íntimo que un hermano. David dijo de su amigo Jonatán, «Hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce». Ahora, ¿qué podemos decir nosotros de una persona que es muy superior a Jonatán? ¿Puede usted, amigo oyente, decir que el Señor Jesucristo es benigno? Es dulce el estar con Él. Es maravilloso el estar con Él. Él es quien nos puede dar descanso. ¿Está usted satisfecho hoy con el Señor Jesucristo, amigo oyente? Dios sí lo está. También leemos en este versículo, nuestro lecho es de flores. En realidad se está refiriendo al reclinatorio que estaban ocupando en el banquete. O puede ser el sillón en el cual se sienta el rey. Opinamos que este es un cuadro del reclinatorio del banquete que siempre estaba cubierto de flores y hojas verdes como para una fiesta de casamiento. Y este es un cuadro maravilloso. Esto también podría hacer referencia al lugar donde se apacientan las ovejas. Ese podría haber sido el lugar donde ellos estaban sentados. Estaban reclinados en ese lugar. También podía ser el palacio en Jerusalén, no lo sabemos. Lo que sabemos es que tenemos aquí un cuadro maravilloso, glorioso. Aquí es donde ella habla con el pastor acerca de sus ovejas. Aquí es donde ella puede tener comunión con él, y existe comunicación. David lo expresó de la siguiente manera, allá en el Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando la oveja se acuesta a descansar en esos pastos, significa que ya está llena, ya está satisfecha, ya ha comido lo suficiente. Y Él siempre nos hace descansar sobre pastos delicados. ¡Qué cuadro más hermoso es este, amigo oyente! El poder llegar a ese lugar y descansar. Y esa es su invitación. Él dice, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». ¿Está usted cansado, cargado, amigo oyente? Usted puede descansar hoy en Él. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino aquí a este mundo, lo recostaron a Él en un pesebre. y el último lugar que él ocupó aquí en esta tierra fue en la tumba de José de Arimatea. Amigo oyente, él fue a ese lugar para que usted y yo pudiéramos sentarnos en esos pastos delicados. ¿Quiere usted aceptarle en esta hora? Acuda a él y reciba el verdadero descanso. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Que Dios le bendiga ricamente. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.